hoy sí, hoy estamos en su columna, don Alejandro Michelena, ¿cómo va? ¿Anda bien? Bien, bien, hoy estamos en viernes y en la columna correspondiente. No sé si estamos conectados. No estamos conectados. Estamos con los auriculares al revés. Está bueno. Se mezclan los cables. Realmente. Ya está. No, porque hoy vamos a hablar de una antología que acaba de salir muy recientemente, que ya se presentó en Maldonado. Justamente es una antología de poetas de Maldonado. Buenísimo. Que abarca un periodo bastante grande, tres décadas, desde el 85 en adelante. Es buenísimo. Decir, tomando como punto de partida la vuelta democrática, y abarcando varias generaciones, desde María Díaz de Guerra, más conocida como historiadora en realidad, pero gran poeta y que... Gran investigadora del pasaje de Artigas por Maldonado. Pero también una poeta y también dirigió de alguna forma la antología, se encabeza con ella y es como... un homenaje, yo creo. Vamos a preguntarle a nuestro entrevistado, porque la antología se llama La Ballena de Papel, y La Ballena de Papel fue aquella revista legendaria de los años 60, que concretamente entre el 68 y el 72, que marcó una época en la actividad literaria fernandina. Está bueno que rescaten en el libro el nombre también, ¿no? Exacto. Aparte de la antología y de la poesía, está bueno reponer un nombre importante, ¿no? Que identificaba toda una veta literaria, ¿no? Está muy bien. También es como ponerse dentro de una tradición también, ¿no? Porque después hay menciones a otras revistas, pero vamos a hablar justamente de todo esto. Ya en este momento lo tenemos en línea, creo, con Gabriel Di Leone. Gabriel, ¿estás por ahí? Estamos por aquí, atentos. ¿Cómo andas, Gabriel? Buenas tardes, Nelson, un abrazo grande a la distancia y bueno, un gustazo estar hablando. Igualmente, desde acá para vos. Ya hice una introducción allí un poco con el nombre. ¿Cómo fue que surgió la idea? Aclaremos a los oyentes que es una antología a cuatro cabezas, digamos, a ocho manos. O más, pero digo, los que encabezaron la movida para esta antología. Sí, cierto. Claro, ahí estuvieron Gonzalo Fonseca, estuviste vos, Ignacio Fernández de Palleja y Luis Pereira Severo, que además es el editor, porque salió publicada en la colección Ojo de Rueda de Civiles y Letrados. Sí, ¿Cómo, señor. ¿Cómo fue que surgió la idea y cómo la fueron manejando, Gabriel? Bueno, la idea, fue una conversación, y como nosotros siempre tenemos acá un dicho que poco a poco se ha ido popularizando, que es culpa de Pereira. Ahí está. Acá, sí. Es un buen pararrayo para adjudicarle las culpas. Para lo que suceda de mal, y bueno, en nuestro caso a veces es lo que sucede de bien. Para hacerlo responsable. Quien insistió con el tema y en determinado momento lo planteó y en alguna conversación de los cuatro dijo, bueno, podíamos hacerlo, existe la posibilidad de presentarnos a Fondos Pro Cultura, que es una especie de es curiosa, una política de cultural en cuyo diseño hemos intervenido en el pasado y que ahora hayamos podido participar. Bueno, Nelson también es un participante de los Fondos Pro Cultura en el pasado. Fui de los primeros ganadores. debuté yo. Sí. Con una cosa bastante ciclópea, pero en realidad lo que hay que ver es que tú podrás explicar que los Fondos de Cultura en realidad son pequeñas partidas, claro, de dinero, pero que a veces posibilita realizar algunas empresas esas alocadas que uno... Pero no, qué bueno que se haya mantenido, Gabriel, porque sí, podría haber cambiado, y sin embargo... Eso es lo primero, claro, en realidad. Es como esas cadenas de cosas, de formas de actuar, a veces de la gente y de las instituciones y de los pueblos, aunque suena muy feo, muy pretencioso decirlo, que se establecen, ¿no? Que un poco en ese espíritu también está lo que decía Alejandro hace un momento, el reconocer, homenajear a ese esfuerzo señero que para Maldonado, que fue la ballena de papel. Claro, que fue realmente una proeza en aquel momento, ¿no? El título es un homenaje, o por supuesto que fue recabado el permiso de quienes, porque Maruja todavía por fortuna sigue entre nosotros, y se consultó, bueno, a quienes pudieran estar implicados para la utilización del título, ¿no? Exacto, claro. Y se remarcó que tenía ese sentido de homenaje a una revista que fue mucho más que una revista literaria. En realidad fue un ojalá esta ballena de papel sea como fue para nosotros, posibilite dentro de unos años, dentro de algunas décadas, que quienes se asomen a esta antología tengan la misma información o la misma calidad y calidez de contacto que te dan esos 8 números de la ballena de papel, ¿no? Fue un panorama de creación literaria, pero también de artes plásticas, de movida cultural, reflejada en esos números, ¿no? Sí, fue una revista cultural, más que nada, ¿no? Era una revista cultural, una movida cultural, porque había... se cruzaba con actividades que estaban propiciadas por la existencia de la propia revista, ¿no? Ahí está. Y salió un periodo, recordemos que salió un periodo bastante difícil, que fue el 68 al 72, ¿no? Claro. Que digamos, como que el horno estaba muy para bollos, pero sin embargo, hubo otros, en otras partes del país también, esfuerzos de ese tipo. Era una época de muy fermentada desde el punto de vista cultural también, ¿no? Sí, totalmente. Es un momento de quiebre, ¿no? Un momento de quiebre en el sentido de que había una gran efervescencia, un gran crecimiento de toda una concepción de la vida y de la cultura, de la sociedad, y por otro lado venía el intento de sofocar todo eso, ¿no? Y de recortarlo, y de todo el crecimiento, son los años de crecimiento del autoritarismo, ¿no? Exacto, ¿no? El pachequismo, las contradicciones que después tienen un desenlace, desembocan en la dictadura. Y paradojamente, bueno, y nosotros ahora en esta antología que enfoca a lo poético y a las distintas versiones que puedas decir de la poesía en un margen, panorama geográfico acotado, que es la ciudad de Maldonado. Una pregunta te hago, ¿qué fue acá, bueno, Luis Pereira en el prólogo o más que un prólogo, es como una puesta, una ubicación del marco y las diferentes, una periodización, digamos, que ayuda a la lectura también, a ubicar a los poetas que vienen después, y dice, bueno, que es polémico, que puede resultar polémica la elección, porque ¿por qué eligieron de Maldonado y aledaños, digamos, Punta del Este, y no de todo el departamento? En primer lugar, la idea era esa, era tratar de dar una construcción de ciudad, decir, a ver, yo, digamos, esto es personal, yo te puedo decir metafóricamente, esta antología es una ciudad, este libro es una ciudad, querer dar un poco el marco de Maldonado ciudad, no por restringirlo, por un sentido aldeano, chocista, sí, te entiendo, sí. Al contrario, sino acotarlo por primera cosa, para dar una geografía y para ubicar una obra concreta de un quehacer, porque Pereira lo dice muy bien en esa introducción, la creación poética es parte de un quehacer cultural que trata de reflejarse y de periodizarse en esa introducción. Claro, la idea de lo que sucede, más que toda antología, es una antojolía en realidad, ¿no? Sí, está bien. Pero en realidad acá el concepto que hay es referir una ciudad a un corte temporal determinado muy significativo, porque ustedes mismos lo decían al comienzo, ¿no? Es decir, es un momento de reapertura de la democracia, de reinstalación acá con como experiencia colectiva, y que también trae como inmediatamente trae como contrapartida, o como en realidad como contrapartida, no, porque fue parte de lo que posibilitó esa reapertura, es la gran efervescencia y el gran papel de la cultura de la resistencia. Claro, en ese momento se hay como una eclosión de capas de cosas que estaban ahí y otras cosas que surgen en ese momento, y por eso es tan rica, tan fermental estas tres décadas, y son tan ricas y tan fermentales y tan complejas al mismo tiempo, y cómo eso pueda reflejarse de alguna manera en la obra de unos poetas que son simplemente existentes, porque ninguno de ellos estaba escribiendo pensando yo algún día voy a estar en una antología. Claro, ahí está, es lo que pasa, ¿no? Son vecinos que no, no todos se llevan bien, por eso digo que es una ciudad, no todos, es decir, hay notorias diferencias en cuanto a enfoques y a estéticas y a vertientes, a distintas, incluso a los medios de creación que se utilizan. Es un libro, en realidad por eso digo, es un libro que es como una ciudad, es un paisaje, y ojalá, digo, pueda ser interpretado así, y bueno, y es un artefacto que te permite o hacer una lectura de acuerdo a esa introducción que hace Pereira. Ahí está. Y tenés una especie de paseo histórico ilustrado. Sí, además que no por los escritores, no por Pereira, por favor. Te ayuda también te ayuda también Gabriel la cronología. Claro. Que te da una idea, la cronología va más allá, va para toda la actividad cultural del sí. periodo, que de alguna forma reafirma lo que vos decías de la actividad cultural de formidable de Maldonado. Pero vamos a hacer un corte ahora, Gabriel, y seguimos enseguida. Ya volvemos con el Tungelé. Somos Radio Uruguay, 1050 AM en Montevideo y sus repetidoras en FM, 103.9 en Colonia, 100.1 en Bella Unión, 98.7 en Artigas, 104.3 en Salto, 103.5 en Paysandú, 92.1 en Mercedes, 92.7 en 33, 102.9 en Fraiventos, 106.1 en Minas, 103.7 en Tacuarembó y 105.1 en Durazno. Emisoras de Radiodifusión Nacional del Uruguay. Y a propósito de libros, ahora seguimos con esta obra maravillosa, me estabas contando fuera del micrófono, 35 poetas. Sí, 35 poetas que integran un aluvión. Esta antología, la Ballena de Papel, y bueno, de ella estamos hablando con Gabriel de Leone. Me quedó claro un poco la pregunta para los dos, es una ciudad, son 35 poetas de la ciudad de Maldonado, o hay algo del departamento también, ¿cómo viene un poco? ¿Es una foto de la capital fernandina o se abre un poquito? Son 34, contó mal, la culpa 34. La tiene Alejandro. Bueno, antes que nada, un abrazo al Macu, estamos con Fonseca acá, que logró arrimarse. Bueno, un abrazo para Gonzalo. Le habíamos dicho que digamos, así que bueno, un abrazo para ahí, y un abrazo al Macu, también de Flor de la Amistad, de la Flor de la Amistad del Macu. Es la ciudad, no en un sentido restrictivo, porque hay gente que no está en la ciudad, por ejemplo, en este momento, pero o que anda por San Carlos, o que anda por la Cala, pero que ha producido el Maldonado. Ahí está. La idea era eso, que estuviera en realidad nosotros acá en algún poema de hace ya como 20 y pico de años yo me entreveraba un vocablo nuevo que es maldonauta, es decir, la gente que de pronto no es oriunda enteramente, pero hace un pasaje, navega por estos lares y tiene su vida y parte de su obra, por lo tanto en estas latitudes, y un poco tiene ese contenido el libro, y es pero yo insisto en quiero que al oyente y potencial lector le quede claro que no es una operación de marcar límites en el sentido de marcar terruño tipo frontera chauvinista, restringir por dejar afuera a nadie. Ya bastante afuera tiene el hecho de ponerle antología, que en realidad tampoco es una selección exhaustiva ni nada por el estilo. Por eso yo decía la palabra antojolía, ¿no? Tiene que ver mucho con el trayecto de vida y con la característica de ese cuarteto, esa mesa de truco en la cual que se reunió para juntar estos autores, ¿no? Pero la verdad es que lograron una especie de priorización que les puedo contar más o menos cómo nos repartimos. A ver, eso es importante para el que vaya a leerla. Por ejemplo, Pereira, para repartir la tarea, no es que se haya hecho una bolsa de 100 nombres y después va haciendo como una zaranda y quienes van quedando. No, ese criterio no se empleó. Se periodizó un poco la cuestión por ejemplo, Pereira, en el arranque 85 hasta el 90 y pico, 98, hasta casi hasta el filo del siglo, Fonseca y yo nos hicimos la zona intermedia entre el 98 y el 2002-2003, y después Fernández de Palleja enfoca los nuevos. Los más nuevos. Porque su vinculación con el SER, el papel aquel de la que está marcado en la periodización, la revista Iscariote, toda esa movida, y después cada calador de la antología tuvo su autonomía, su ahí está. Soberanía. Pero después, Pereira, como siempre, Pereira siempre hace lo que se le antoja, independientemente de que esté en el equipo, ¿no? Porque tiene la culpa. Pero decime, hicimos nuestro pedido, ahí enfocamos. En la introducción hay un agradecimiento y cada esos nombres que están ahí, Walter Álvarez, Juan Ángel Italiano, etcétera, hicieron aportes de su panorama, por ejemplo la poesía visual y experimental, todo claro, eso. Juan Ángel Italiano, por ejemplo. Juan Ángel Italiano, fenómenos de recordación y de participación que da Walter, es decir, hay muchos aportes en realidad. Lo que hicimos fue repartirnos esas tareas porque no estábamos reunidos permanentemente, nos comunicábamos mucho por las posibilidades nuevas de la comunicación, y así se armó ese panorama. Y ustedes agradecían la suma y el ordenamiento cronológico que se da por cronología. La periodización no está ilustrada con los poemas, digamos, sino que el orden de los poetas en el libro es cronológico por su fecha de nacimiento. Ahí está. Y entonces se da esa riqueza del libro, que tiene posibilidades de leerlo. Yo a los potenciales lectores les puedo decir que otra manera muy entretenida es no leerlo en orden, ¿no? Sino dejarlo ahí, abrirlo y tener la sensación de sorprenderte porque no sabes si lo leíste, como pasa con la poesía, aunque la hayas leído, ¿no? Que a veces lees un poema y es como si lo leyeras por primera vez. Pero yo lo leí salteado y es muy provechoso leerlo salteado. Y funciona, ¿verdad que funciona? Funciona muy bien, funciona de las dos maneras. ¿Hubo alguna discrepancia o algunas discrepancias en el equipo? No, discrepancias así que vos digas, no, fulano no puede ir, o fulana otra cosa, en realidad a veces las mayores discrepancias es por los plazos que teníamos para presentar el trabajo, ¿no? Ahí está. Que a veces decís, bueno, fulano, pero a mí se me ocurrió fulano, bueno, pues ya no hay tiempo, ah, no, pues tendría que haber tiempo. Entonces hubo alguno que llegó a que si tuvieran por orden de aparición o por orden de inclusión, sí, que tuvieran un número en la camiseta, habría alguno con el 33 y el 34 que bien pudieron ser, que no estar nunca. Quedaron en el banco de suplentes. Claro, pero era en realidad por un problema de memoria o de contacto, conseguir obras, porque además todos los que están ahí están consultados. No, es difícil. Están consultados. Yo trabajé en esto y en hacer alguna antología alguna vez, sí, es difícil de contactar. Se pidió textos y después de los textos que propusieron se seleccionó, y bueno, eso fue algún mecanismo, de manera que sí, que todo ese trabajo es difícil y al mismo tiempo es agradable, porque llega un momento que empezás a ver que no serás el maestro Tabárez, pero tenés un plantelcito ahí para presentar. Le iba a preguntar algo a tu cuate ahí te lo voy a pasar porque totalmente injusto que no, que no salga el hombre. Acá te... Gonzalo. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? No estaba previsto esto. No, no estaba prevista tu presencia, más bien no, pero no. Pero por suerte. Bueno, más o menos Gabriel nos explicó cómo ves vos la desde tu lugar la participación y el producto, ¿no? Sobre todo el producto, cómo ves el resultado de esta que lograron. Muy contento por el resultado final de lo que se logró. Incluso cruzamos nombres acá, por ejemplo, los poemas que se incluyen míos, los antologó Di Leone, justamente. Ahí va. Tuve participación en eso. ¿Estás de acuerdo con lo...? Cuando una vez me tocó hacer una antología, incluir, a mí me tocó lo de Fernández de Palleja, por ejemplo, y él me dijo que no hubiera elegido los que yo elegí, pero le parecía interesantísimo, porque la obra de él ya se seleccionaba por el solo hecho de haberla publicado en algún momento, entonces que la libertad del que lo hacía era total, y así me sentí yo con la de él, ¿no? Y así, o sea, cruzamos los poetas que estamos como antologadores, no tuvimos nada que ver con nuestra antología propia, digamos. Eso me parece una aclaración importante, ¿no? Porque siempre hay como suspicacias, ¿no? ¿No falta algún punto? Sí, está la mirada común externa de la obra de uno. Y bueno, el que lo antologó se tomó la libertad y el estudio para hacerlo de esa manera. Me tomé la libertad, por ejemplo, en mi caso, de lo de Ignacio Fernández de Palleja. Ahí está. Y así fue. Me surge la pregunta de alguno de los alguno de los otros, de los tantos poetas antologados que andan en la vuelta, discrepó con la elección que ustedes hicieron de sus poemas o ¿de los que están antologados? Sí. Ah, no, a mí no me consta, no sé, capaz que sí, capaz que no, realmente no he tenido esa devolución, yo por lo menos por ahora. Yo supongo que la mirada de la gente cualquiera que llegó al libro, que lo compró, que lo consiguió o que vio el índice, seguramente tengan su propia selección, ¿no? Todos son directores técnicos de esta cosa también, sí. Pero había que definir y teníamos un criterio estético y un criterio personal de por qué sí y por qué no. Algunos, ¿no? O sea, poetas hay muchos, seguramente muchísimos más que estos que incluimos, un número mucho mayor, Maldonado Ciudad, Maldonado Punta del Este, esa zona de influencia tiene mucho más productividad que la que nosotros pusimos, pero teníamos que hacer de alguna manera aterrizar lo que considerábamos que atravesaba muchas líneas estéticas diferentes, que había mucha variedad. Apostamos también mucho por la poesía visual, cosa que no me consta que haya en otras antologías. Quizás pueda ser que haya alguna hace mucho tiempo y uno no la conozca. No, pero pocas, en realidad tienes razón. Me parece que algo que yo destaco de esta antología es justamente esa pluralidad que le dieron ustedes. Y una de las cosas es la inclusión de poesía visual que en general no tiene cabida en las antologías, directamente. Eso para nosotros era fundamental. Nos pusimos de acuerdo y salimos a hacer una selección, digamos, de lo que considerábamos más representativo y más poderoso de la en esa línea de trabajo. Además, Eduardo Costavento, Juan Ángel Italiano, María Fernanda Méndez y Álvaro Bardao. Además fue una movida importante, mucho, ¿no? Más a Álvaro Bardao por artista plástico que como poeta, pero nosotros conocemos la obra que tiene. Claro, además fue una movida grande, importante, la de estos poetas fernandinos allí haciendo este tipo de poesía, ¿no? Muy, muy importante y muy poderosa, claro que sí. Revista... No se agota en esto que nosotros hicimos, sí. Para nada. Creo que es un mojón, un puntapé inicial para seguir el estudio y para, más que nada, para que no se pierda toda esa memoria, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, con Álvaro Bardao nosotros teníamos amistad, lo conocíamos, sabemos que tiene una obra inmensa, pero no se conoce. Ahí está. No se conoce y se murió, aparte, se murió joven, ¿no? Se murió joven y no se conoce tanto ni lo plástico y mucho menos lo plástico vinculado a lo poético y lo poético vinculado a lo plástico o a lo musical. Entonces hay una tarea ahí tipo arqueológica de bucear, rescatar y ponerlo en valor, como se dice ahora, y en nuestro caso ponerlo en el libro, en el papel impreso. No, y también Acostamento, que felizmente está vivo, tampoco es muy conocido como, más conocido como artista plástico que como poeta. Exacto, por eso mismo. Exactamente, esa tarea para nosotros era fundamental. Era una especie de acto de justicia, de que estuvieran incluidos allí. Hay gente que vive en Maldonado, hay gente que pasó por Maldonado, como decía Gabriel, y hay gente que ni siquiera es coterránea o compaisana, que vivieron en determinado momento y dejaron una marca poética importante. Bueno, de eso se trataba, de rescatar a la gente. También destaco algo que me parece interesante, que es incluye poetas que ya murieron, ¿no? Sí. que a veces, muchas veces, las antologías se hacen este tipo de antologías que tienen un periodo. Yo he visto otras de con diferente criterio, poner en generales, aquí y no solo acá, que de pronto no incluyen poetas que ya murieron, como diciendo, bueno, son solamente los por ejemplo, Gustavo Lerena, por Gustavo, sí, por poner acá uno, y hay más de uno que ya Macedo también, claro, verdad, sí, poetas que en general cuando se hace ese tipo de recopilaciones se dejan de lado, porque como ya murió, bueno, pero es importante porque son buenos poetas que si no entran en esta antología, de pronto pasan, se desaparecen. Exacto. Considerábamos importante eso, sí, rescatarlo, porque más allá que no estuvieran, que ya se hubieran marchado, que se hubieran muerto, lo que no se murió fue la obra de ellos. No, una obra que además se aporta a eso, porque hay algo que dice Pereira en esa introducción, sí, que tiene que ver con el perfil que ustedes le quisieron dar a la antología, a la muestra. No lo dice al final, lo dice en una parte que dice que puede haber poetas muy buenos, pero lo que se buscó es una poesía que realmente mostrara o tuviera que ver con el lenguaje de la ciudad, con los paisajes incluso. Sí. Eso me parece interesante, ¿no? Bueno, sí, esa fue una de las líneas de trabajo que acordamos cuando empezamos con este proyecto. Y que no es es fácil decirlo. Después difícil que quede plasmado en la obra final, en el producto final, en lo que le estamos ofreciendo a la gente, a los propios poetas antologados y a los propios lectores. Eso es lo más difícil, y si se logró, bueno, fenomenal. Yo creo que sí, que tenemos una mirada ahora con lo que se logró con esta antología, que atraviesa lo que tú estás diciendo, justamente ese lenguaje que coquetea con esta zona geográfica y con determinado tiempo histórico. Exacto, ahí está el tiempo histórico muy bien marcado. Pero bueno, cerrando, porque ya tenemos que pasar a otros temas, con ustedes, estamos hablando con Gabriel de Leone y con Gonzalo Fonseca. ¿Dónde se encuentra? Porque ahora la edición es muy oportuna, ¿no? Ahora arrancamos para La Mansa o para La Brava con el libraco de los poetas de Maldonado. Sí. ¿No? ¿No? Pero ¿dónde se encuentra, Gonzalo o Gabriel, la antología? Sí, se encuentra, se está distribuyendo por las distintas librerías de Montevideo. Y se va a ver ahora una nueva presentación en Montevideo y acá en Maldonado, por supuesto, y va a haber una nueva presentación en el Museo Masoni el 7 ahí está, de diciembre a las 19:30 horas, 7... donde va a estar Elena Corbellini. Así que el 7 de diciembre ya saben. El 7 de diciembre ya les va a llegar la invitación y la cuestión digital para difundir. Perfecto. Y ahí se va a hacer una nueva presentación. Tengo entendido, por lo que hemos hablado con Luis, que se va a presentar luego del verano. En Montevideo. Para dejar pasar toda esa movida que medio se ralentiza todo en verano en la capital, y ahí vamos a caer los fernandinos, digamos, a presentar este producto allí. Perfecto. Con todos ustedes. De todos modos, yo creo que ya debe estar en todas las librerías, está Civiles y Letrados. Sí, está ahí. En La Lupa, en Purpuria, Escaramuza, en todas las librerías donde está Civiles y Letrados debe estar. En todas las librerías donde está Civiles y Letrados se encuentra La Ballena de Papel, exactamente. Ahí está. Bueno, queda... Bueno, agradecerles y felicitarlos nuevamente al resto del equipo, ¿no? Bueno, el equipo y colaboradores, porque hubo otros colaboradores también que aportaron ideas. Paso con Gabriel para el último saludo, que fue él me recibió en la casa acá tomando unos mates. Un abrazo para vos, Gonzalo. Muchas gracias, Alejandro, y para Nelson también. Igualmente para vos. Bueno, muchas gracias por esta conversación. Fue corta, pero tratamos de, por lo menos, de agitar un poco el interés por esta ballena de papel. Sí, hay mucha gente involucrada en esta conversación y la verdad, porque por eso en nombre de todos esos se agradece. Así que, como decimos, por suerte, sí, la antología tiene mucha gente que todavía está produciendo, eso es lo interesante que tiene. Eso es lo bueno. Que tiene esa efervescencia latente que al mismo tiempo semilla. Es una cosa muy curiosa esto que pasa con este tipo de emprendimiento, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, un abrazo grande. Bueno, Nelson, es la continuación de una larga conversación, ¿no? Claro. En la cual ha intervenido mucha gente, hasta algunos de Moñaré, que gracias a sus investigaciones previas pudieron visitar Maldonado y están en los lares que pisó el gran Caraíbo, ¿verdad? Está bien. Bueno, abrazo grande a los que dos. Que pasen muy bien, Bob. Gracias. Gracias, un abrazo grande. Decí, opiná, criticá, proponé. Escribinos a eltungelé@gmail.com o nos encontrás en Facebook. El Tungelé.